Vaya mierda. Vale, ahora sí graba. Vamos a esperar unos 3 segundos de silencio. Dale. Muy buenas, aquí estamos en otra nueva edición de La Contratertulia, grabando este programa el 18 de febrero del 2025. Esta es la 144ª edición de la segunda época de La Contratertulia y vamos a estar los 5 contratertulianos, contratertuliana habituales. Elisa, Gabriel y Paulo desde Galicia. Hola, hola. Buenas noches. Hola. El doctor Redín desde el centro peninsular. Buenas tardes. Y yo desde el centro oeste, alias León. Pues eso, una nueva edición del programa. Recuerdo nuestro correo electrónico que es contratertulia@protonmail.com, si alguien quiere hacer uso de él. Iremos comentando por aquí las cosas que nos enviáis, que tenemos algunas cuantas cosas pendientes. No nos olvidamos y atendemos, ¿no?, a las cosas que se nos mandan. Bueno, y vamos a empezar el programa de hoy. Grabamos la semana pasada, una semanita solo, y vamos a empezar con algunas noticias breves así que han salido por aquí. Luego iremos entrando en cosas a lo mejor de más enjundia, ¿no? Para empezar, bueno, hoy un personaje del que hemos hablado, una persona de la que hemos hablado varias veces en este programa, ha sido Juan Mariné, que ha muerto hoy a los 104 años, una vida bastante pródiga. Y bueno, era este hombre que nació en Barcelona en Nochevieja de 1920 y que estuvo en la CNT de su temprana juventud con el tema visual de grabaciones y tal, y bueno, que ha acabado siendo una, se puede decir, del tema de restauración de películas de cine, ha participado en un montón de películas y ha estado activo hasta el último momento, ¿no? Cosa curiosa es que este hombre, Juan Mariné, participó en la grabación del entierro de Durruti en noviembre del 36. Entonces, bueno, pues tenía además recuerdos totalmente lúcidos de todo lo que había hecho. Hablar solo eso, que por un lado, pues lamentar la muerte de un compañero, alegrarnos porque ha vivido 104 años y ha a todo eso, y sobre todo por darnos cuenta de que las cosas parecen, lo que digo yo, parecen que hay cosas que han sido de hace siglos, pero no hace tanto. O sea, este hombre asistió al entierro de Durruti, ¿no?, y se ha muerto hoy. Las cosas cambian muy rápido, pero lo que cambia muy rápido a mal, a ver si pueden cambiar también rápido en otra dirección más favorable a los intereses decentes y los intereses revolucionarios. Pues eso, otras cosillas, un poco del pan nuestro de cada día. Comentamos la semana pasada cómo para celebrar el aniversario de la muerte de esos guardias civiles habían matado a un narco de una narcolancha y hoy, si no me equivoco, no, ayer, cuando ha sido, señor Paulo, ha muerto otro narco también. ¿Ha sido hoy o esta madrugada? Ha sido increíble porque estábamos viéndolo yo en la tele cuando han dado la noticia y nos hemos quedado estupefactos yo y la persona con la que estaba, porque han dicho que, bueno, que el hombre este, como que el narco, que había caído al agua y que no había querido ser ayudado por la Guardia Civil y se había ahogado. No sí. Entiendo muy bien. Bueno, ¿cómo es eso? Se está ahogando y dice, no me salvéis, mientras se hunde, no sé. Ha sido una cosa rarísima, como han explicado la noticia, pero otro más, ¿no? Para que veamos que no, que aquí solo no decimos nada más, no decimos nada más que lo que va a decir Paulo, que levanta el dedito. Que ese mismo relato periodístico monolítico y directamente extraído de las fuentes policiales es el que pasó, el que se difundió en el 99% de los medios en el caso del mantero muerto en Sevilla, que según la versión policial, el hombre escapó muy asustado, cayó al agua, la policía le quiso ayudar y no fue capaz. Después leyendo y viendo... No, pero no es que no fuera capaz, es que aquí lo que han dicho hoy claramente sí, es lo sé, que lo sé, el hombre rechazó la ayuda de la Guardia Civil para que le salvase de ahogarse, sí, como que quería ahogarse, sí, es lo que han dicho. Bueno, pero bueno, no deja de ser lo mismo la creación de un relato de los acontecimientos problemáticos de la vida exclusivamente monopolizado y controlado exclusivamente por la policía, y la prensa lo único que hace es de correveidile de lo que digan las Fuerzas Armadas. Y si las Fuerzas Armadas dicen que un señor se ha muerto rechazando la ayuda de los guardias civiles que, poniendo su vida en riesgo, intentaron ayudarle, pues hay que creerse eso, porque ese es el relato único y exclusivo que tenemos. Entonces, bueno, creo que la dinámica es evidente. Por eso comparaba un caso con el otro. Otra noticia en este caso una buena noticia es que hoy, hace un par de horas o poco más, ha salido de la cárcel después de más de 50 años ininterrumpidos de encierro el prisionero político Leonard Peltier, que sabes que es un nativo americano, un indígena, un indio americano que cayó en las manos del FBI, acusado de un asesinato que ha quedado demostrado hace ya muchas décadas que él no había cometido, pero bueno, me metieron en la cárcel no por ser un indio, un indígena allí, sino porque estaba políticamente activo, estaba movilizado en defensa de su pueblo, de su gente, y de su supervivencia, ¿no? Como pueblo, como cultura, como gente, y de sus reivindicaciones. Entonces, bueno, pues este hombre se ha tirado más de 50 años en la cárcel, ha salido para pasar a arresto domiciliario, que no es que sea para tirar cohetes, pero después de 50 años metidos en la cárcel, y cuando todo el mundo pensaba que iba a morir dentro de la cárcel, pues es una... no se puede interpretar más que como una buena noticia. Ya si nos enteramos de algo, si este hombre dice algo, lo que sea, lo iremos comentando por aquí, ¿no? Luego otras noticias que han salido, por ejemplo, lo de las cifras de accidentes laborales durante el año 2024, que han sido de 796 muertes. 796 personas han muerto en accidentes laborales en el año pasado. Ha sido una subida de un 10 y pico%. El 91% de los muertos han sido hombres. Y bueno, contar pues eso, no olvidarnos de esa realidad, ¿no? De los accidentes laborales, que es de 96 muertos, hay cientos y miles de personas heridas, mucha gente con lesiones que les van a limitar de por vida, ¿no? Entonces, pues eso, tenerlo en cuenta, el trabajo asalariado, el trabajo, ganarse la vida trabajando, la seguridad, los riesgos que conlleva y la gente que muere trabajando, ¿no? Sí, no solo yo creo que sea una cuestión de trabajo asalariado, sino del trabajo físico, el trabajo, el tajo, lo que se ha llamado toda la vida el tajo. Que sabemos que hay también otros casos de muertos en oficinas, o incluso como pasó en Francia, de suicidios que se achacan y se consideran muertes por causa laboral. Pero sí, desde luego, la cuestión es ya numéricamente es insoslayable. Si están muriendo por accidente de tráfico 1.100, 1.300 personas al año y mueren 800 solo por estar en el curro, desde luego es como para abrir noticieros, ¿no? Por lo que sea, no está sucediendo, tampoco parece que esté generando grandes movilizaciones laborales, ni de sindicales, ni de ningún tipo, pero bueno, los datos están ahí. Y hablando del tema así un poco laboral, la última cosa con la que están mareándonos en todos los medios de comunicación es con el pulsito este, la peleita que tienen entre unos y otros por la subida del salario mínimo, que la han subido, ahora dicen que sí, que si la hay que declarar la renta y le van a quitar, más o menos que están con el lío ese. Eso sí, lo que ha habido una subida a otra gente, las Fuerzas Armadas han subido 200 euros lineales a todos los militares. No sé cuántos millones van a invertir para ello, y aparte han consolidado una subida, se les hizo de 100 euros también el año pasado. O sea que este gobierno tan progre se acuerda, aparte de ser de los parados, les sube el salario mínimo, aunque luego tengan que pagar impuestos, pero también se acuerda de los militares y les sube el sueldo parece que con menos anuncios públicos, ¿no? Pero bueno, también ha sido. Lo único que comentarlo. Y ya está. Y una cosa, bueno, eso quería hablar con Gabriel, que está aquí, compañero. Quería comentarte, comenté la semana pasada el programa este que hace nuestra querida amiga la jueza Carmena, un programa que hace los domingos por la mañana, ¿no? Sobre acercar la justicia al pueblo llano y hablar de las bondades de la justicia y todo eso. Y no lo escuché entero, pero este programa de este domingo pasado, que se puede conseguir, me imagino, los podcasts estos por ahí, cualquier sitio en internet. Radio Nacional de España, sobre, sí. En la emisora es sobre Radio las Nacional. Cárceles. Pensaba sobre las cárceles, la situación penitenciaria en el Estado español y las cárceles. Y no lo pude oír entero, pero oí unos cachos y digo, yo esto lo tenía que oír Gabriel, a ver qué le parece. Porque hablaba y decía eso, que bueno, que al fin y al cabo, que dentro de todo lo que hay en Europa, que las cárceles españolas, que son prácticamente, podemos estar orgullosos porque son de lo mejorcito que hay. Bueno, que hay que sacar pecho por las cárceles españolas y lo bien que están todos y lo limpitas que están y lo bien que funciona todo allí. Eso es lo que decía la señora Carmena el otro día. Con más paciencia nos tendremos que oír ese programita a ver qué otras perlas y lindezas dice la amiga jueza. Pero bueno, solo comentarlo también por eso. Quería comentárselo a Gabriel para que si tiene un rato se lo escuche y a ver si es capaz, sin que le salga un sarpullido. Bueno, de todas maneras, quiero decir, poniéndolo en lugar, porque nos conocemos, es decir, la Carmena fue la que fue a visitar a Soseta Río a pedirle disculpas en nombre de la justicia por el régimen bárbaro o FIES que habían creado. Y por lo tanto, lo que diga hoy, como hoy se puede decir cualquier cosa, incluso decir lo contrario a lo que se decía ayer, pues todo vale, ¿no? Pero bueno, quiero decir, ¿qué le pongo en mérito a esta señora? Pues que fue una jueza progresista, es cierto, viene de cuando la matanza de Atocha, que libró, tenía una conciencia, venía de algo así comunista. Comunista europeísta, claro, y dentro de los parámetros como una jueza no estuvo mal. Quiero decir, en la cárcel cuando la nombraron jueza de vigilancia penitenciaria empezó a dar permisos a quien cumplía los requisitos sin más, lo cual ya era una revolución. Imagínate tú aplicarlo, aplicar la ley, la propia norma, la propia norma, ¿no? Ella era revolucionario y la aplicó ella. Lo de Tarrío también lo sé, ¿no? De que fue allí a pedirle perdón en nombre de la justicia porque no podía concebir de, en fin, que lo del FIES se les había escapado de las manos. Y también en mi caso particular, mi madre también le pidió que me tuvieran en cuenta cuando subieron al poder y que le dijo que no podía hacer nada por mí porque lo mío era muy complicado. Así que, claro, ¿no? Así que lo tengo que decir y que si no, que se haga examen de conciencia. Y tengo su carta del Ayuntamiento de Madrid de cuando estaba de alcaldesa y he seguido toda su carrera jurídica y no engaña a nadie, es una abuelita simpática y que da caramelitos y cuando tiene que dar un bastonazo pues también lo da, porque al fin y al cabo está con el poder. No tengo mucho más que decir sobre la señora esta. Bueno, y ya que nos hemos metido en el tema, un poco, estamos tocando el tema de las cárceles, que hay por ahí alguna información interesante, creo que viene de Alemania y que creo que tú podías comentarla, Gabriel, ¿no? Acerca, pues eso, de alguna persona, de algún compañero que está fugado desde hace tiempo, ¿no? Que está clandestino y buscado por la justicia, que se ha manifestado sobre alguna detención que ha habido últimamente sobre compañeros suyos y que algo ha dicho desde esa clandestinidad, perpetuidad en la que vive desde hace ya mucho tiempo. Que pues comenta tú si te parece el tema, que es el que tiene más información sobre ello. Pues Franco, yo creo que ya que estamos hablando de esto, pues viene a cuento, a colación, a propósito y a todo eso. Pues francamente, para mí, yo como anarquista, me alegro de cuando veo un rayo de luz. Y la único rayo de luz que veo no tiene nada que ver ni con las medidas de Yolanda Díaz ni esas porquerías, sino ver una persona que lleva 30 años en la clandestinidad y que ha mandado un comunicado, ha sacado un comunicado. ¿Quién es? ¿Podemos poner un poco de contexto para saber quién es el compañero o un poco algo más de información para la gente que no tenga idea? Sí, pues se llama Burkhard Garbeck Martin. Y es un compañero, es un compañero de lucha de Daniela Klepe, que fue la militante de la RAF que arrestaron el año pasado en Berlín, vale. Después de 30 años de clandestinidad. Y es interesante porque normalmente no conocemos, no tenemos casos de... O sea, que es un método muy anarquista esto de individualmente sacar un comunicado que se llama Saludos desde la clandestinidad sobre el arresto de Daniela Klepe, la clandestinidad, la resistencia anticapitalista y otras muchas cosas. Y entonces desarrolla un texto enorme, es una persona que lleva 30 años en la clandestinidad, así que tiene mucho que decir, sobre su mirada del ayer y del hoy y sobre la lucha poliforme, y sobre un montón de conceptos que hemos ido desarrollando a lo largo de los años muchos compañeros a lo largo del mundo. Así que creo en este momento está traducido al italiano y viene del alemán y el italiano. O sea, falta todavía hacerlo al castellano y demás. Y yo creo que es mejor que los compañeros intenten leerlo, porque es un comunicado enorme en que entra en muchos aspectos sobre la prensa, sobre los servicios secretos, sobre las infiltraciones, sobre la violencia como el fundamento de la sociedad burguesa, la miseria del sistema penal, bueno, toca todo, pues lo que nos tocaría a todos nosotros si vemos el mundo desde unos ojos anarquistas. Así que para mí bienvenido sea que saber que hay un compañero que lleva 30 años dándole por saco al Estado, burlando a este supuesto Estado que todo lo tiene controlado como si fuera el Dios, este bíblico, y eso nos demuestra al mismo tiempo no solamente que se pueden hacer grietas en el muro, sino que también se puede sobrevivir más allá de los módulos de cuarto grado, como le decía alguno, a la calle, ¿no? Que se puede seguir golpeando, saboteando la máquina, expropiando y destinando el dinero a las causas que uno considera justo, de que, en fin, de que hay algo más que sueños distópicos de nuestras ideas, de que hay compañeros de que todavía la siguen practicando, de que mandan señales, y está bien que leamos esos comunicados para ver qué nos tienen que decir compañeros, pues que llevan desde el Pleistoceno ahí luchando y sobreviviendo a la hecatombe tecnocapitalista. Pondremos enlaces al comunicado en la descripción del episodio. Sí, bueno, estaremos encima del tema y como nos imaginamos que no tardando mucho alguien que sepa y que quiera traducirá eso al castellano para los que somos monóglotas, pues cuando esté lo diremos por aquí. Y desde luego que siempre es una buena noticia, ¿no? Que alguien consiga burlar durante 30 años a toda la represión del Estado y a todos los servicios secretos, a la policía y al ejército y a todo el mundo, y que siga RQR con su visión del mundo crítica y revolucionaria, siga reivindicándola después de toda una vida consagrada, pues eso, a la lucha contra el poder establecido y además consiguiendo esquivar y mantenerse en la sombra durante tanto tiempo. Entonces, a ver si conseguimos que sea o conseguir esta carta traducida para poder hacer caso a la gente. Y si no, de todas maneras, si alguien quiere escuchar esto, sabe italiano o alemán, pues pondremos el enlace aquí para que se pueda ojear. De acuerdo. Muy bien. ¿Alguna cosilla de la que queráis hablar por ahí? Decid vosotros. Bueno, yo había planteado hablar un poco de la cuestión ucraniana, ¿no? Y del paripé, un poco de lo que hablábamos el otro día, de todo sigue funcionando igual, pero ahora las máscaras ya no hace falta ponérselas, el protocolo no hace falta cumplirlo, y ahora ya la paz entre dos países en guerra la negocia un país que está en guerra y otros que se supone que no, que son los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eso podría ser un tema interesante. A mí no me parece muy interesante, pero bueno. Me refiero que así es como funcionan las cosas, tíos, y que con una visión revolucionaria sobre ese tema anarquista crítica, aparte que qué vamos a decir, ¿no? Si está todo visto y todo dicho. No sé si alguien... Hombre, yo creo sinceramente, que tiene su... Así personalmente tendría poco que aportar, aparte de la crítica a los ejércitos, a los estados, a los conflictos bélicos y organizados por los estados enfrentando a los pueblos. Se dice rápido lo que siempre se ha dicho: ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. Y bueno, pero igual hay alguien por ahí que tiene cosas interesantes que decir. Yo, como no, me callo. Nos ponemos a dejarlo todo en eslóganes maximalistas de liquidamos los programas en un minuto. Para eso estás tú, a quien acabo de apelar. Estaba en el trabajo. Primero, pues eso, ¿cómo? Pues supongo que de lo que habla Paulo es del nuevo escenario de las presuntas, de las incipientes negociaciones entre Rusia y Estados Unidos respecto a Ucrania, ¿no? Que es bastante, bastante significativo cómo hace Zelensky y a sus secuaces ahora que con este cambio de tercio se les deja fuera de cobertura, ¿no? Y también a la lamentable y patética Unión Europea y OTAN se ha metido aquí hasta el sobaco en contra de sus propios intereses y ahora no le dejan ni sentarse a la mesa de los mayores, ¿no? Es una cosa chocante y también impresiona, ¿no? Cómo directamente se vuelven a tratar las cosas como en los viejos tiempos, ¿no? Sentarse en una mesa para negociar sobre territorio, sobre personas, sobre recursos, como si fuera esto el Congreso de Berlín, ¿no? De 1885 repartiéndose África y de cara a la nueva situación o a los nuevos objetivos geopolíticos, ¿no? Pero bueno, es impresionante. Se ha alentado el del mundo occidental, desde Estados Unidos y tal, se ha jaleado, se ha alentado a Ucrania a entrar en una guerra sin límite, profunda, intensísima, y ahora mismo se les puede dejar de lado sin el más mínimo reparo, ¿no? Me resulta además, bueno, pues también interesante cómo ciertos temas se tratan sin ningún tipo de reparo y a la luz pública, ¿no? Por ejemplo, esta presión que le estaba haciendo directamente Estados Unidos y Trump a Ucrania respecto a ciertos recursos minerales, las tierras raras y estas cosas que, bueno, ya el discurso aquel de defender la democracia, la libertad, la integridad de un país frente al malvadísimo agresor ruso, pues de repente queda aquí encima de la mesa esto con como tres bragas a un euro, lo estamos dando, lo estamos regalando. Además, muchos tendrán que explicar en su momento, si ahora se llegan a estos acuerdos, tendrán que explicar por qué hace 3 años y pico, cuando en Estambul estaban prácticamente a punto de firmarse un acuerdo de paz, aún había empezado la guerra, en estos mismos términos, cómo se bloquearon, cómo se enredaron y cómo se evitaron y han causado una guerra de 3 años con cientos de miles de muertos y con la... para acabar en el punto de partida, ¿no? Eso sí, con un poquito de desgaste del enemigo, etcétera. Pero bueno, y luego, pues nada, aquí los payasos burócratas de la Unión Europea y tal, pues después de darse un tiro en cada pie, pues son pateados a la cuneta y no le dejan ni jugar, ¿no? El mejor caso es lo de Alemania ya, que es brutal, como se ha jodido todo su presente y todo su futuro económico. Y ahora, pues nada, juegan un poquito a hacerse, yo qué sé, como la patética presencia ayer de Pedro Sánchez con el Macron y todos estos, jugando a los políticos de alto standing e incluso algunos hablando Inglaterra y Francia de mandar tropas, una cosa ahí como Europa, ¿dónde estás? ¿A dónde pretende volver a este 19 o al 20 en sus peores tiempos? El ridículo total, el ninguneamiento y otro síntoma mal de la decadencia absoluta de la Unión Europea y de la falta de escrúpulos total de lo que son los estados y los imperialismos políticos, económicos y sociales, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Por cierto, el otro día Trump ya va diciendo que va a bajar, dijo literalmente un 50% el presupuesto de defensa, que alguno allí le habrá dado un infarto, imagino, al complejo militar industrial de Estados Unidos. Me gustaría saber en qué va a quedar esto. Pero como sea verdad, al final va a ser el tío más... Va a ser el hippie. Del movimiento de objeción de conciencia, ¿no? Sí, eso es un poco lo que quería yo un poquito sacar, ¿no? Ese tema de cómo, sí, más allá de que sabemos que los imperios y los estados y los nacionalismos y no dejan de ser siempre subterfugios para los negocios, pero esto, pues, evidentemente ya lo expone de manera desvergonzada. Y eso pone, por ejemplo, a todo el movimiento y toda esta parafernalia de la Revolución Naranja y de la lucha por la libertad, la democracia, el ir hacia una Europa como garante de todos esos valores, pues evidentemente le saca las vergüenzas y las pone públicamente. Y esto, que ya yo ya lo había oído y creo que incluso alguna vez lo he comentado por aquí, es lo que le suele pasar a los líderes oportunistas que se alinean y se someten a la voluntad de Estados Unidos, que en cuanto Estados Unidos ya no va a sacar más negocio, los venden y acaban como Gaddafi. No olvidemos lo que le pasó, terminó empalado por un lanzagranadas y murió apalizado y de una manera espantosa, después de haber sido el enemigo de Occidente, el amigo árabe y después otra vez el enemigo de Occidente, según las necesidades del negocio y del flujo de intereses. Nada que ver con los valores, nada que ver con las grandes ideas, nada que ver con nada que no sea el dinero de alguna gente con el poder suficiente. Entonces yo creo que de alguna manera pues Zelensky está teniendo lo que algún analista ya hace años que había visto. Estados Unidos te va a utilizar como una herramienta y en cuanto dejes de serle beneficioso te va a tirar, va a decir que no vales mucho y ahí tú te vas a quedar al pie de los caballos, porque hay que ver también qué pasa con Ucrania como país ahora. Es decir, esto ha sido un incipiente paso, pero las negociaciones ya están en marcha, Rusia y Estados Unidos ya están trabajando por ello, y ahora, ¿qué pasa en la lectura interna, en la política interna de Ucrania? ¿Qué va a pasar con ese país? Que ya lo castigó la Primavera Naranja, ya lo han castigado los distintos gobiernos de un signo y de otro que han tenido, y el pueblo ha sido siempre engañado y pastoreado hacia su propia ruina, porque aquí los que ganan no sabemos quiénes son, pero los que pierden son los ucranianos. Y esta... esta cuestión, pues a ver qué sucede. Desde luego, lo que sí es descarado es lo que decíais, ¿no? Hasta Zelensky se tiene que negar a darle el 50% de la explotación de las tierras raras que posee, porque Ucrania es uno de los países del continente europeo con mayor riqueza mineral, y directamente ya tiene hasta que él, que ha sido el lacayo y el lamebotas de Estados Unidos y el gran amigo de Estados Unidos, ahora se ha visto relegado en cuestión de meses a bufón y a estorbo. Y más allá de lo geopolítico, también hay que pensar qué pasa en ese país, qué va a pasar en ese país, qué gobierno va a venir después del de Zelensky, que los ha metido en una guerra, qué va a haber en la cuestión interna, van a tener una guerra civil, ¿no? Es que realmente aquí lo que se hace de nuevo es desestabilizar el mundo entero para los intereses de cuatro, y en este caso de Estados Unidos mentalmente. Bueno, primero decir respecto a la política interna de Ucrania que cuando Zelensky se presentó a las elecciones su programa estaba bastante alejado de lo que luego ha pasado. Totalmente. Que habría que ver que habrán sido, y no porque engañara, sino yo creo que son las fuerzas profundas las que le impulsaron hacia dónde acabó. También recordar que Ucrania está en un estado de excepción, o no me sé ahora mismo en qué formato, en cuál es el formato legislativo en el que están, tienen suspendidas unas elecciones que ya tenían que haber convocado y que en cuanto haya un poquito de paz tendrán que convocar, y de hecho ya allí dentro están empezando a moverse, porque hace poco era el Poroshenko, si no recuerdo mal, que era el antiguo, pues ya le han empezado ahora a buscar las cojillas para quitárselo de en medio ante una posible campaña electoral en que Zelensky igual, si después de estos años el gran héroe de Occidente acaba siendo el que tenga que comerse con patatas, entregar parte del territorio, doblegarse a los rusos, a los americanos y tal, pues no sería nada extrañar que quedara completamente amortizado políticamente, y a ver qué pasaría ahí en esa Ucrania, que al final, básicamente, el peor de los escenarios que se podía haber planteado en 2022, cuando empezó 22. En 2022, ¿no? Pues ahora mismo pues es el que va a tener, ¿no? O sea, no entrar en la OTAN, perder un montón de territorios, quedarte, o sea, todo esto para nada, para nada. Y eso que hasta hace poco estaban intentando ahí apretar, que movilizaran, mira, en eso, ahí es de lo poco que ha podido no caer en movilizar masivamente a las quintas jóvenes, que hubiera supuesto ya un desastre demográfico brutal para un país también que tiene la natalidad, pues como todo, como gran parte del mundo occidental hecha una zorrera. Pero bueno, es interesante, habrá que ver aquí, después de la reunioncita esta de Múnich, ya están hablando ahora debe estar empezando a organizarse la reunión de Arabia Saudí, y que de paso imagino que en el mismo lote en Arabia Saudí aprovecharán los yanquis para hablar también con los saudíes respecto a qué va a pasar con Gaza y con Oriente Medio. Así que ahí, como dicen ahora los horteras, se vienen cosas. Se vienen cositas, dicen los horteras, que no, de hortera no sabes lo suficiente. Es que lo dicen las horteras, pero yo no puedo ser tan doblemente hortera. Pues sí, no sé si aquí queremos comentar algo más acerca de la cuestión ucraniana. No sé. Venga, pues dale, León, ¿tienes alguna otra cosa de la que quieras que hablemos? No, bueno, yo qué sé. No sé si del tema de la vivienda, que también es otro de los temas de moda, de lo que se está hablando continuamente, y aquí cada uno diciendo una cosa, los únicos que hay que construir muchas casas, los otros que esto, y los otros que lo de más allá, pero bueno, la verdad es que salió otro día el caso de este edificio de Barcelona, en el que había habido un montón de lucha, un montón de movilización vecinal y social, y consiguieron pues que al final el Ayuntamiento de Barcelona y otra asociación hipersubvencionada también, que no sé exactamente cómo se llamaba, y diesen todo el edificio por un montón de millones de euros para que no se hacen a los inquilinos que allí había. Claro, esto ha sido en una sola casa, no me acuerdo el nombre, no tiene importancia, en un solo edificio. Eso está pasando en cientos de edificios más en toda Cataluña, ¿no? En este caso ahí también estaba metido el sindicato de inquilinos. Uh-huh. Entonces yo creo, bueno, esto yo desde luego lo veo como una maniobra de una cosa que estaba consiguiendo arrastrar a mucha gente a la movilización en la calle, cosa que no se lleva mucho en estos últimos tiempos, y que la gente ha conseguido saborear lo que es el poder popular, el poder de la gente para poder salirse con la suya, para que esto no fuera más, yo creo que directamente ha sido desmovilizado de esta manera, ¿no? Con una inversión de pela del ayuntamiento, lavarse la cara, comprar para salvar, se puede decir a eso, y dejar de lado al sindicato de inquilinos y a otra gente que estuviera movilizándose y que estuviera, pues que son los que han llevado esta lucha realmente a que dé este resultado inesperado con la compra del ayuntamiento, pero eso se ha salvado desde luego por la movilización que ha habido, no por otra cosa. Desde luego, eso no se puede hacer, no van a hacerlo con todo lo que hay, porque no van a comprar todos los edificios por todos los sitios, no. Esto es solo una cosa que lo que digo. En este caso, pues la administración ha dicho, uy, hay que tener cuidado, que esto no se nos vaya de madre, compramos el edificio, quedamos de puta madre y dejamos la sindicación, quedamos de lado y a tirar para adelante. Parece que Redín tiene algo que aportar. Sí, porque levanta el boli. Lo primero es que es la casa Orsola. Lo segundo, que yo no sé si de verdad el ayuntamiento estaba ahí entrando en cabeza para evitar la revuelta inquilinal, porque no sé si tiene ni tanta pensión ni nada. Es algo habitual, al parecer, en el Ayuntamiento de Barcelona, ya se lleva haciendo años, comprar edificios de este tipo de casos, que son edificios que se han sido comprados en el momento inversor especulativo y a modo de estado del bienestar subvencionador y defensor de la propiedad privada, pues lo que hace es comprarlo. Pero es que encima lo compra, en este caso creo que el inversor lo había comprado por 6 millones hace unos años y ahora mismo el ayuntamiento lo estaba comprando por 9 millones, por lo tanto estaba fomentando de hecho la especulación, ¿no? Con semejante margen y no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. En este caso pues ha sido muy mal mediático, pero no sé también hasta qué punto iba a arrastrar masivamente, ¿no? También el perfil que se estaba dando de algunos de estos también es curioso, también parece como que se está, en este caso era un, desde luego que no eran inquilinos proletarizados, ni mucho menos, no eran, es una zona bastante burguesita y la gente que vivía allí tampoco eran precisamente los más desgraciados, tal vez por eso, ¿no? Aquello de como estos son los fieles servidores del Estado, ¿no? El funcionariado con estudios superiores, etcétera, que era alguno de los que más salía de los casos de este edificio. Profe, ¿no? Total, que bueno, el caso es que, claro, el propio ayuntamiento decía en un momento dado que, claro, que es que esto lo podía hacer ahora, pero no lo podía hacer con todo. Evidentemente no lo puede hacer con todo y desde luego que no lo puede hacer con todo metiendo un margen de beneficio para los especuladores del 50%. Entonces, pues bueno, esto sí, desde luego que se da un baño de gloria, se luce, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Y claro, cualquier otro especulador en situación similar pues querrá también su trozo de tajada. Así que el ayuntamiento, flaco favor, se ha hecho a sí mismo y a los vecinas de Barcelona, más allá de estas docenas que han salvado el culo de momento. Bueno, yo creo, sobre todo decir eso, decir que para poder conseguir algo, para poder conseguir... Acaba. Conseguir algo dentro del tema este de la vivienda, lo que hay que hacer desde nuestro punto de vista, lo primero es cuestionar, lo primero y más importante es que es cuestionar la propiedad privada. Cuestionar también el supuesto derecho de alguien a comprarse varios pisos y alquilárselo a sus semejantes para quedarse con su sueldo, ¿no? Que es lo que hace mucha gente. Estas cosas son las que hay que cuestionar y cuestionar, por ejemplo, a los intermediarios parásitos como son las inmobiliarias y no solo cuestionar de verbo, sino cuestionarlos también de hecho, como dijimos. Tiene que empezar a haber rechazo y movimiento en la calle a todo esto, porque la situación es jodida. Mucha gente está jodida y es que mucha gente, su vida está siendo totalmente mediada y limitada por los precios abusivos que hay ahora mismo de la vivienda, ¿no? Entonces, esto lo que, como solo se puede avanzar aquí, es con la movilización continua, con la radicalización, por supuesto, de las luchas y, por supuesto, con la superación del marco legal de protesta que hay en todos los sitios, porque dentro de los marcos legales de protesta, la protesta no existe y solo tienes que rezar y cruzar los dedos porque, de repente, pues eso, ahora aquí al ayuntamiento le da por dárselas de benefactor y le salva el culo a unos cuantos inquilinos que no son precisamente de la clase obrera más arrastrada, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es lo que hay que decir. Por otro lado, también lo increíble es que sigan con el mantra este asqueroso que están en la tele, en todas las cadenas, con la gilipollez de la ocupación, que cómo han intoxicado con el tema, cómo están todo el día anunciando alarmas antiocupas y tonterías con los ocupas, y ocupas por aquí, ocupas por allá. Y para ello voy a dar un dato, ya que estáis ahora más de la mitad del programa, estáis en Galicia, que esa información que mandaste el otro día, Pablo, sobre que la Xunta de Galicia, que claro, como es del PP, pues inauguró un teléfono antiocupas, este teléfono tan necesario, que ha recibido 3 llamadas durante todo el año 2024. No sabemos si la llamada la hizo el presidente de la Xunta para que no quedara que no quedara desierto y tal, que las haría, pero bueno, ya vemos cómo el problema de la ocupación, en concreto en Galicia, tiene es una problemática profundísima que preocupa a todos los gallegos, que ha habido 3 llamadas durante un año y no sé si sería para cagarse sus muertos. Bueno, entonces, no ha sido... Invito a los gallegos a que uséis más ese teléfono para llamarles y reíros de ellos. Pues yo no les invito, porque apostaría a que esto es otra de esas mamandurrias subcontratadas en la que algún cara dura, amiguito de Feijóo, de su heredero y sucesor, te ha conseguido un contrato de esto de prestación de servicios pues mediante alguna empresa privada y esté poniendo el cazo encima con todo esto. Como hoy estaban hablando por ahí que en la Comunidad de Madrid había salido desierto otro intento en esta línea de que, como las residencias de ancianos son una puta mierda, pues la gente pues reclama, ¿no? Entonces, en vez de mejorar las condiciones de la residencia, lo que quería hacer, lo que había prometido Ayuso, era abrir un teléfono para quejarse, un teléfono de estas características. Lo que pasa es que se han tirado 3 años preparándolo y al final, al concurso, solo se ha presentado alguna empresa tan cutre y mierdera que ni siquiera cumplía las condiciones del pliego y ha quedado desierto. O sea, que es de coña marinera y son de todo este tipo de chanchullos, como luego conseguirán el correo electrónico para contratar del hermano del alcalde, ¿no? Como en el caso de las mascarillas, o del hermano de Pedro Sánchez, que tampoco nadie nos acuse de tal, y venga, a seguir robando dinero, corruptelas, mamandurrias, chupando del bote y sinecuras de todo tipo, en la que hay peña que se lo lleva muerto bajo estas terribles problemáticas como los teléfonos antiocupas, que habría que ver, habría que rajar qué contratos tienen, cómo facturan, quién prestan los servicios y quién se lleva la pasta ahí, aunque no llame ni Perry. Bueno, quiere hablar Pablo. Hay que puntualizar que no es el caso de que recibiera 3 llamadas en un año, sino que de las 200 y pico llamadas, hablo de memoria, que recibió durante un año, solo 3 eran referidas a casos de ocupación. El resto eran referidas a casos de desahucios, desalojos, cuestiones de dudas respecto a condiciones del alquiler o de compra. Es decir, no solo ha sido un fiasco en toda regla. Esta noticia, por cierto, la ha sacado El Salto en su sección gallega, que se llama O Salto, y que es el que ha aportado esta información. Pero no se trata de que recibiera solo 3 llamadas, sino que las llamadas que eran sobre lo que se supone que era el motivo de la creación de esta... ¿Cómo les llaman? Chiringuitos, ¿no? Esto le llaman chiringuitos. Pues este chiringuito, el motivo era la ocupación y evidentemente pues aquí no es un problema mínimamente relevante y sin embargo los desahucios, como en todo el territorio, pues sí lo son. Creo que hay que... Comentaba antes León que el problema de la vivienda eran los precios abusivos. Yo creo que no es cierto que el problema de la vivienda sea que los precios sean abusivos, porque lo que es abusivo o lo que no respecto a algo tan básico para cualquier ser humano como la vivienda es un término que podríamos discutir mucho. Yo creo que ahora mismo el problema es los precios imposibles, es decir, los precios prohibitivos, los precios inalcanzables, los precios que impiden que una persona trabajadora o subsidiada o rentista de tener una jubilación o una paga por una discapacidad o por lo que sea, directamente no puede acceder a una vivienda para sí misma. No digo ya para formar una familia. Entonces, la cuestión no es tanto que haya precios altos o precios bajos, sino que los precios no es que sean altos, es que los precios asfixian. Es decir, los precios de la vivienda pasan ya lo que se puede considerar algo caro o algo barato y se empieza a considerar algo ahogante, asfixiante, algo que te impide desarrollar cualquier otro aspecto de tu vida que no sea ese. Entonces yo creo que por ser más conciso en el término y por también dar una visión más amplia de la problemática, habría que verlo desde esta manera. Y además también quería comentar que la labor de las administraciones aquí, tal como está el panorama, va a ser unívoca, va a ser lo mismo que habéis comentado en Cataluña, ha pasado 3/4 de lo mismo ahora aquí en Galicia. Ahora en Galicia, creo que es a cualquier menor de 35 años que alquile un piso o una habitación, le van a subsidiar con 200 euros mensuales. Hablo un poco también de lo que he escuchado hoy en la TVG, son datos que más o menos pueden variar, pero básicamente es un tipo de bono de este tipo. ¿Qué pasa con estas ayudas y bonificaciones que son ya por definición temporales? Porque de hecho esto tiene una duración de 2 años. Lo primero es que no tienen por qué solucionar en absoluto el problema. No atajan el problema en absoluto, porque es muy fácil que esos 200 euros terminen no solo no en el bolsillo del. No solo no solucionando el problema de los alquileres, sino que terminen en el bolsillo del casero o de los caseros. Porque si tú sabes que a un chaval de 200, de 25 años o de 30 años le van a pagar 200 pavos por el alquiler que ya te paga y te paga 700, se lo subes a 800 y le dices, mira, 100 para ti, 100 para mí. Y resulta que aquí todos vamos en el mismo barco, todos contentos y todos bien, ¿no? O sea que en realidad este tipo de políticas son puro parche, puro maquillaje pseudoelectoralista que nunca jamás va a proponer o a plantear una solución medianamente ni a medio, ni a corto ni a medio plazo. Es que directamente es un parche en un Titanic que se hunde y le has puesto un cacho de chicle donde salía un chorro de agua que le molestaba en la cara a una pija que estaba en el camarote no sé qué. Entonces, bueno, pues también creo que hay que criticar esta clase de políticas que en realidad no son políticas, sino oportunismo, y que no van a la raíz de los problemas, ni a transformar las dinámicas del mercado, ni a solucionar la vida de absolutamente nadie que no la tenga ya solucionada con las cosas tal y como están, que son los rentistas, aquellos que viven no de su trabajo, sino de su dinero. Los que viven de que los demás doblemos el lomo, nos veamos expulsados de casa cada 5 años y tengamos que vivir una vida de precariedad, de penuria y de qué va a ser de mí, virgencita que me quede como estoy y a ver quién es el guapo que tiene hijos con este panorama, ¿no? Entonces, desde una perspectiva social amplia, esto es, hasta diría, insultante. Eso es ir a la guerra, repartir tiritas y decir que estás haciendo la paz, para que te corran a gorrazo. Te prendan fuego a los ayuntamientos y te den capones hasta después de muerto. Pero bueno, en fin. Claro, es que en el fondo, tanto todo el tema de lo que son esto de ¿cómo lo llaman? Estas subvenciones para los inquilinos jóvenes, o recomprar estos pisos para salvarlos de los especuladores. En el fondo, ¿qué es? La detracción de recursos de los impuestos de las clases trabajadoras para entregárselo a los rentistas, a los especuladores. O sea, que es doble vía, claro, de sanguijuelismo y de expansión tributaria. Es perpetuar la misma dinámica de explotación y de sometimiento de una clase sobre la otra, pero maquillándolo de benefactorismo, de caridad, de ayuda, de... Pues lo que dice, un bono joven, ¿qué hostias es un bono joven? Lo que necesita la juventud no son bonos jóvenes, lo que necesitan es futuro, no bonos jóvenes, ni chicles de menta, ni chicles de fresa. Pero bueno, podemos pasar a otro tema si queréis. No, yo no digo nada, no te gustaba la palabra abusiva, has puesto epítetos parecidos con el de imposible, que no es imposible porque la gente se lo alquila. Otra cosa es que para que sea posible no puede hacer prácticamente nada más que pagar su piso, pero bueno. No, pero quiero decir, me refiero a que es imposible. El problema son los rentistas, el problema son los jefes que los explotan, el problema son los intermediarios que les venden los productos que compran, el problema es que aquí todo el mundo, el capitalismo es hacer negocio por todos los sitios, de todas las maneras, y entonces, pues claro, unos se benefician, no haciendo casi nada, y otros muchos que tienen que hacer casi todo salen bastante bastante más parados del asunto. Por ahí el tema es que se puede impugnar al capitalismo totalmente, ¿no? Pero bueno, pues eso. ¿Qué os pasa? Pues que estamos callados. Estamos esperando a que el ilustre director del programa nos diga de qué otra cosa quiere hablar. ¿De qué otra cosa no? Pues mira, ¿de qué otra cosa quiere hablar? Por ejemplo, tú el otro día planteabas hablar que qué pasa con esto del ascenso de la extrema derecha y de todo esto, como que por qué sí, cuando hay una supuestamente, según tú, ola antipolítica, sí, esa antipolítica que ha habido 200.000 veces, ¿no? Pero se lo están llevando de mano todos los conservadores, los fachas, tal y cual, que parece que el tema te preocupaba y algo querías parlamentar sobre el asunto. Bueno, ¿no? Sí, más que parlamentar, yo quiero plantear, o bueno, me gustaría plantear una cuestión que me llama la atención, que es que estamos viviendo el mayor momento de auge de la antipolítica, entendida como el rechazo a la política institucional reconocida, aceptable, bien queda, bien, llamémosle como queramos, a lo socialdemócrata. Es una de las épocas de los últimos años, de las últimas décadas, donde ese sentimiento de desafección y de rechazo es más poderoso, y sin embargo no parece de que desde las posiciones anarquistas o libertarias, o llamémosle como queramos, o críticas y anticapitalistas, estén teniendo ningún tipo de ningún tipo no, porque tampoco se puede hablar en términos absolutos, que por suerte siempre que donde hay vida hay esperanza, pero lo cierto es que quien se está llevando el gato al agua en este asunto del rechazo, de que los viejos consensos hayan desaparecido y hayan sido pulverizados, no es ya ni la izquierda constitucional ni la izquierda presuntamente revolucionaria. Es directamente el neoliberalismo desatado y demente y el fascismo. O las políticas o las corrientes de más extremo derechistas. Y bueno, pues es una cuestión que personalmente me llama la atención. Porque podría parecer, a priori, que en un momento de desafección política tan marcada, sobre todo entre la juventud, entre la gente nacida en el siglo XXI, que eso podría llevar a un crecimiento de posturas anticapitalistas, revolucionarias, aunque solo fuera críticas desde una lógica que no fuera la del mero mercado. Y sin embargo, lo que estamos asistiendo es a un crecimiento de la ideología del mercado como única validación, a una especie de crecimiento de la idea del derecho, ¿cómo le llamaba el Nietzsche este? El derecho natural, ¿no? Que ahora mismo se diría que lo posee el más fuerte, el que tenga más capital, el que tenga más bonos y más ¿cómo le llaman? Más activos, y eso está calando entre una juventud pues desnortada, desencantada, y que lejos de acercarse a ideales o a posturas rabiosamente revolucionarias, rabiosamente descreídas con las normas, lo que está haciendo es llevarlas a unas posturas rabiosamente derechistas, rabiosamente reaccionarias, si queremos llamarlo así. Y un ejemplo es lo que nos ha mostrado el compañero Redín, ¿no? De algunas notas en algún examen de algún estudiante de algún instituto, que cuando tiene que contestar cuáles son los problemas de la actualidad, habla de que son el feminismo, los transexuales y no sé si prácticamente los refugios para mascotas también, ¿no? Son como... Eso, bueno, pues es una cuestión que me llama la atención, y si queréis lo debatimos, o si no, ¿no? Yo quiero decir algunas cuantas cosas. Lo primero, que esa desafección de la que tú hablas, realmente yo no veo que haya desafección a qué. ¿Al sistema? No hay desafección al sistema. A la socialdemocracia. O sea, no hay desafección. No, a la democracia, bueno, no hay, pues tampoco habrá tanta desafección a la democracia cuando luego van a votar muchos. Aunque vayan a votar a vos, vayan a votar a quien les dé la gana. Cuando tienes índices de reconocimiento de la democracia, de la dictadura, lo primero que hace un desafecto pues a la democracia. Yo no creo que se trate de desafección o no desafección. Se trata de que en una situación de crisis y de... Yo creo que tiene razón Paula en el decir que no está viendo, la gente muchas veces busca alternativas al sistema, aunque no se den cuenta y aunque sean desde dentro del sistema. Pero está claro que en esta guerra cultural y en esta situación actual está siendo recuperado muchas vías de penetración en una crisis sistémica están siendo recuperadas desde las posturas más reaccionarias del propio sistema. Y eso es así, y ahora en día lo que se lleva la rebeldía juvenil consiste en el facherío y en el tal, y luego pues mucha gente que se ve desbordada y que se ve atacada, en vez de buscar una alternativa fuera del sistema, revolucionaria, radical, profunda, pues lo que busca es unas falsas disyuntivas que son totalmente sistémicas, pero desde lo peor de dentro del sistema. Y yo creo que eso está pasando y es evidente. Y en buena parte, evidentemente, es por la decadencia propia de la militancia revolucionaria. Porque claro, cuando luego, durante muchos años, es difícil diferenciar la militancia revolucionaria de la mierda woke, por ejemplo. Y ahí, y en esa guerra cultural, se están perdiendo posiciones enteras, ¿no? Y, por ejemplo, pues claro, cuando hay un montón de gente con problemas económicos, etcétera, donde podría haber unas vías sociales y sindicalistas, tampoco necesariamente revolucionarias, pero sí un poco críticas, pues parece ni están ni se le espera, ¿no? Y yo creo que eso es porque ya directamente, bueno, pues esto ha pasado muchas veces, pues lo mismo, cada vez que hay crisis, pues hay dos formas de salir de la crisis de gente que se ve perjudicada, que es o buscando una alternativa revolucionaria y una ruptura total con el sistema, o entrando en estas falsas alternativas que son desde dentro del sistema, pero que son desde dentro del sistema, desde lo peor del sistema, o cuyo espantajo sirve también para reforzar al propio sistema frente a los bienpensantes demócratas de toda la vida y progres de postín. Y en tanto sea por una cosa como es por otra, creo que sí que se está fallando, claramente. Porque entre otras cosas, porque después de aquí bastante tiempo, se puede decir, de predominio social, cultural o lo que sea, de las posiciones de izquierdas, pues eso ha llevado a que ahora, al estar contra lo establecido, sea estar contra esas posiciones de izquierdas, que en muchos casos realmente es para estar contra ellas, porque son ridículas y son asquerosas y son impresentables. ¿Qué pasa? Que lo que era, se puede decir, la facción revolucionaria que existía prácticamente ha dejado de existir, porque la mayoría de esa gente que en su día abrazaba esas ideas revolucionarias y realmente tal, lo que ha hecho ha sido pues quedarse en ese flotando entre toda la mierda izquierdista esta, y no se sabe diferenciar de ahí. Probablemente muchos de estos jóvenes que decís vosotros, sí, te estoy diciendo que quiere hablar Elisa, que no ha hablado en todo el programa. Vale, Nos quedan seis minutos. Sí, hola a todos y todas. Bueno, la verdad es que este último asunto es particularmente interesante. Yo creo que hay un montón de respuestas posibles, porque desde demasiado tiempo el ser humano obedece a los medios de distracción de masa, ¿no? Y yo me he apuntado unas cosas, pero son flash, así muy rapiditos, porque pues tenemos 6 minutos. Sí, dale. Sí, o sea, muy muy rapidito. Una respuesta muy genérica, justo hoy lo hablaba también con Gabriel, o sea, una macro respuestas que conlleva también bastantes detalles que no voy a analizar en ese momento. O sea, la historia nos demuestra que en cualquier periodo, cualquier época de crisis económica, la masa demuestra más afección hacia una línea dura, o sea, la extrema derecha, porque el capitalismo tiene la capacidad recalcar la miseria económica. Entonces todas las promesas que verten hacia un salvarse el culo, obviamente con todas las mentiras del caso, triunfan. Entonces, cuando hay crisis económicas, la gente prefiere la mano dura, el puño de hierro. Siempre ha sido así. Obviamente el capitalismo, yo creo que se ha perfeccionado, obviamente. Y la diferencia, yo creo, no soy un economista ni me interesa en particular modo la economía, pero vivimos en un mundo económico, si no, no podemos hablar de clase. Entonces, a ver si intento un poco así tirar la semilla. Pero efectivamente, el capitalismo ahora quiere que toda la masa, con todos sus individuos que precisamente sufren de la separación de clase, puedan consumir y puedan obedecerle. O sea, no hay una única línea de capitalismo. El capitalismo está hecho hoy más que ayer aposta para que todo el mundo consuma en base a su disponibilidad económica. Entonces, eso crea, para como lo veo yo, una ulterior arma de distracción, que es seguir consumiendo. Y aquí se abren varias respuestas. Hay quien sigue obedeciendo al sistema, no porque le gusta el sistema, sino porque pese a su deseo de conseguir lo que consiguen los ricos, tiene dificultad a llegar en final de mes, entonces toda su energía está invertida en trabajar para pagar los fundamentales y distraerse con la parte más barata del deseo capitalista, y hay quien dispone de más economía, entonces obedece porque sí que cree en ese sistema, porque le sigue dando la oportunidad de creerse alguien porque con dinero sea poder. Y luego no hay que olvidar otra cosa, el no siempre es más difícil que el sí. Entonces, independientemente de un análisis política de extrema derecha, extrema izquierda, tensiones revolucionarias o apatía total, siempre hay que decir que el no se paga. Entonces, desde más o menos 2000 años, yo creo que todo el mundo sabe que los herejes pagan duramente sus elecciones, y la gente no quiere pagar las consecuencias de un pensamiento autónomo. Son poquísimos y siempre menos los individuos. Paréntesis, siempre por eso recalcamos la importancia del individualismo, porque la masa a veces se porta como un cerebro único y desaparece la rebeldía individual. Los pocos, siempre menos precisamente, son lo que, y la historia lo demuestra, se castigan. La gente no tiene ganas de pagar un castigo. Ya le parece suficientemente castigo no disponer de una riqueza económica como él se lo imagina, que no es necesariamente la riqueza que te permita considerarte digno. Y sobre el concepto de dignidad hay muchas mentiras, no es este el momento. Entonces es bastante difícil. Y luego creo otra cosa, la respuesta a esta reflexión que has lanzado, Pablo, es esta. Todo la economía política y los partidos políticos desde mucho tiempo, aunque hoy más que ayer siempre, crean confusión y aguas borrosas aposta para que los jóvenes no sepan distinguir el enemigo. A veces, bueno, lo hablamos entre compañeros, preferimos el facha declarado, que delimita la línea entre mi bando y los bandos de mis enemigos, que me apalice, o el progre que me confunde que las ideas bien, y que, claro, va pensando un perfecto equilibrio entre juego de zanahoria y palos. Obviamente preferimos el facha que no. Entonces también la confusión es útil a que los jóvenes al final se dejen vivir en base a las modas, porque en una única palabra de eso se trata. Luego, a propósito del votar, ¿no? La afición a el hecho que individuos voten no quiere decir que crean en ese sistema, pero como anarquista no podemos olvidar lo que significa el voto, como muchas otras acciones, o sea, la delega. ¿Quién quiere hoy tomar la vida exclusivamente en las propias manos? Entonces, el voto es una de las muchísimas formas de delega de los individuos. Entonces, la gente sigue esperando que cambiando lo que sea mejore la situación. No por eso cree en el sistema, porque tampoco cree que realmente votar sirva a cambiar algo. Yo no creo que la gente vote porque cree realmente en un cambio, o si cree en un cambio que las cosas mejoren de verdad. Simplemente lo hacen. Muchas veces es un voto automático. Claro, para que el cambio que venga no sea peor que el otro. Claro, hay muchos más factores, sí. O precisamente porque cree que la verdadera democracia es la representativa, precisamente. Yo voto lo que creo sea el menos peor y a ver si pasa algo, pero tampoco me interesa mucho porque yo seguiré trabajando, seguiré consumiendo. El joven no le importa nada, que voto o no vote, yo no creo que crea realmente en algo. O sea, hay además una pereza cultural extrema, y ya dejo, eran solo apuntes, pero bueno, creo que la respuesta puedan ser realmente muchísimas. Como siempre, muy interesantes y muy nutritivos tus aportes, Elisa, y tenemos que cortar porque ya nos hemos pasado un poquito el tiempo. Así que nada, emplazo a los dos compañeros y a todas las personas que nos escuchan, que me consta que cada día somos más, a que sigan escuchando este programa, y larga vida a la Contratertulia y salud para todos. ¡Salud y anarquía!